Bueno, básicamente porque el hambre es un crimen. Porque tenemos que reclamar por nuestros derechos. Nuestros y de todos los pibes y las pibas que no pueden estar acá. Y no es solamente eso, sino que es algo mucho más amplio. El hambre también abarca la salud, la educación, y un montón de temas más que no nos estarían cumpliendo en un montón de chicos y chicas que tienen menos dinero quizás, menos recursos, que viven en barrios más humildes y que los juzgan y los criminalizan. Nosotros estamos acá para defender los derechos de los niños que hoy están en situación de calle, que están sufriendo por un plato de comida, y creo que los niños no tienen que estar así. Y hoy estamos para esos niños que hoy no pueden estar acá defendiendo sus derechos, pidiendo por un plato de comida, y para que Macri deje de estar subiendo los alimentos y que empiece a prestar atención a los nenes que en realidad están necesitados.